Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca notición y es que según el Twitter de Pokémon, el día 27 de febrero saldrá algo relacionado con la región Pokémon de Sinnoh. Ponía en inglés, vamos Sinnoh. Turtwig, Chimchar y Piplup se preparan para Pokémon Day, solo faltan 4 días. Y hablando del tema con amigos, lo del vamos Sinnoh, Let's Go Sinnoh, puede que se refiera a que saldrá un Let's Go como fue la edición Pikachu e Eevee pero con Diamante y Perla, contrario a lo que realmente quieren los fans, que es un remake de Diamante y Perla. El caso es que solamente tengo un amigo que haya jugado a Let's Go y me comentó que fue el juego de Pokémon que más le defraudó y que si es un Let's Go, él le recomendaría no comprarlo. Por mi parte, he comprado juegos de Switch y aún no tengo la consola. Me faltan por terminar algunos juegos que tengo pendientes, pero si con esta edición de Pokémon Diamante Perla me pusieran una Switch Lite edición especial, porque la Lite es la que me gustaría pillarme, puede ser que me comprara la consola y el juego y como siempre todo eso os lo traería a mi canal de YouTube. Y recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como RayliverseCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.